Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, como le habíamos dicho, vamos a estudiar en esta ocasión Génesis 3:15, que muchos dicen que es acerca de la profecía de la época de que Cristo vendría por primera vez a esta tierra. Dice Génesis 3:15: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón." O otras versiones dicen: "Y tú la herirás en el calcañar." Por siglos, mis queridos amigos y hermanos, por siglos, esta interpretación cristiana que se le ha dado a Génesis 3:15 es una amplia divergencia, una amplia diferencia entre varios personajes históricos, de entre literales, y también algunos otros dicen que son simbólicas. Algunos entienden este texto como algo, como una descripción del conflicto entre los hombres y las serpientes. El animalito que vemos que se arrastra a través de la tierra, piensan que este versículo es precisamente referido a que hay siempre un problema, un desprecio por las serpientes y las serpientes hacia nosotros. Otros afirman que este relato es ficticio para explicar el temor del ser humano hacia las serpientes y porque éstas raptan y comen polvo. O sea, se la pasan, andar entre la tierra, si no tienen patas, no tienen manos, no tienen nada, a diferencia de muchos otros animalitos. Por eso es que piensan que esto es una profecía para que este animalito siempre comiera polvo. Es parte de lo que muchos otros dicen. Los intérpretes de la Iglesia Católica leen en este texto a María y al nacimiento virginal, insistiendo que ella es superior a todos los seres humanos, basándose en esta cita bíblica, mis amigos y hermanos, el desprecio de la mujer con la serpiente. Y allí nos da indicios, o supuestamente, según ellos, es que esto significa que María es superior a todos los seres humanos. Hasta donde sepamos, mis queridos amigos, Martín Lutero fue el primero que llamó a Génesis 3:15 como el protoevangelio, es decir, la primera promesa evangélica. El primero que descubrió o que interpretó acerca de que Génesis 3:15 se refería a la pronta venida, la primera vez de Cristo Jesús, fue Martín Lutero. Así es, amigos, a veces nosotros no hemos llegado a conclusiones exactas de cómo se fueron desarrollando las cosas, pero así dice la historia universal. Martín Lutero fue el primero que dijo que esto era referente a la venida del Mesías. El primer comentario acerca de esto fue una exclamación que hizo Eva ante el nacimiento de Caín. Lo podemos ver allá en Génesis 3:15 y también en el 4:1, donde dice: "Por voluntad de Jehová he adquirido un varón." Esta alusión se piensa que probablemente es debido a que la mujer iba a tener de alguna manera superioridad sobre algunos animales, como es el caso de la serpiente. Por ello, al nacer, él dijo: "Por voluntad de Jehová he adquirido un varón." De ella iban a salir los varones y, por lo tanto, ella iba a tener una simiente, una semilla, una generación. Y de allí podemos pensar que es referida para todos los seres humanos y no solamente para el hombre o para la mujer, que en este versículo se dice, se le habla precisamente a Eva. Pero si nos vamos a lo que dice Génesis 3:15 en esta cita bíblica, podemos traducir y dividirlo ya directamente del hebreo, del arameo, pero sobre todo del arameo, porque esta cita bíblica está en idioma arameo en sus escritos originales. Y tiene una división singular, mis amigos. A veces se piensa que esta división es plural y no singular. Y podrías pensar y preguntarte, bueno, ¿y qué diferencia hay entre singular y plural? Bueno, porque si nosotros nos basamos a que es un mensaje singular, es para una sola persona. Y podemos pensar que es para la mujer exclusivamente. Y que el pleito sería solamente entre la mujer y la serpiente y nada más, sin ningún Otro indicio. Cuando lo pensamos como plural, como algo colectivo, es porque se refiere a un grupo de personas, a una generación de los hombres. Y al describir esta generación, es que se refiere a un sinnúmero de personas y no solo a la mujer, y podemos tener una amplia interpretación acerca de la cita bíblica. Es por ello que, yéndose a la traducción original, esto es indicativo de el plural, a un grupo de personas o a un sinfín de números de personas, mas no solo a la mujer, como ya el otro dice nuestros hermanitos de la Iglesia Católica, que dicen es que es un indicio de que María, la madre de Cristo, sería mucho mayor a cualquier otra persona o a cualquier otro ser humano. No, mis amigos, esto es plural, refiriéndose a todas las generaciones de la humanidad. ¿Cómo es esto? Bueno, rápidamente te vamos a dar ciertas divisiones en la cual está hecha este versículo. Como es en el caso donde dice, en el hebreo, en el arameo original, se divide de la siguiente manera, mis amigos. La palabra que dice yo Jehová pondré es un plural que significa divinamente. Instigaré. En otras palabras, divinamente habrá una enemistad entre tú y la serpiente. Divinamente, diciendo yo que soy el poder, el creador del universo, pongo una enemistad entre tú. ¿Y quién es? Entre tú. Cuando se va entre tú y la simiente, la palabra hebrea o aramea interpretada para la serpiente es singular. Y esta palabra es referida a Satanás, a Lucifer. Y cuando se refiere a la mujer, también es singular, referida a Eva, singular. Pero hay algo curioso. Cuando se unen estas dos palabras, dice entre tu simiente y la simiente suya, se refiere ya a algo colectivo. Y refiriéndose a esto, se refiere a los seguidores de Lucifer, de Satanás, y a los seguidores de la mujer. En otras palabras, de la humanidad. Cuando se interpreta entonces esta cita bíblica, se cree que al principio, la primera parte, es una referencia que habrá enemistad entre la mujer y la maldad, entre el enemigo de Dios, entre la interpretación, podríamos decir, la simbología de Lucifer y la simbología de lo que es entonces la iglesia o la humanidad por completo. Hay dos interpretaciones. En una se cree que se refiere a la humanidad por completo y en otra en que se refiere a la mujer, ya que en Apocalipsis la mujer es interpretación de una iglesia en grupo. Cuando ya dice y entrepondré entre tu simiente, es los seguidores, colectivo, plural, y la simiente de ella, también los seguidores de la justicia, colectivo y plural. En otras palabras, que el problema sería entre los seguidores de Dios y los seguidores de Lucifer, entre aquellos que hacen la justicia y los que no lo hacen la justicia, porque la mujer es representativo de justicia. Simple y sencillamente, mis amigos y hermanos, en el momento en que Dios puso estas palabras, Adán y Eva eran directamente hijos de Dios. Hombres y personas que todavía no se mezclaban con la maldad, y no existía ningún indicio donde dijera que ellos eran malos o que se refería a la humanidad llena de pecado y de maldad ya en sí. Por eso esta interpretación es referida a que la enemistad está entre los seguidores de Lucifer, aquellos que les gusta hacer la maldad y se dedican a hacer lo malo continuamente, y aquellos que deciden seguir a Cristo. Siempre habrá una enemistad entre unos y otros. Nunca habrá algo que pueda unir a ambas religiones. Por eso podemos pensar que esto es una interpretación de ambas cosas. La diferencia entre que los hijos de Lucifer harán siempre lo malo, pero nunca podrán tener una combinación directa entre la iglesia cristiana dedicada al servicio de Dios y aquellos que les gusta hacer lo malo en todo momento. Por ello, mis amigos, dice los eruditos acerca de esta cita bíblica, que muy probablemente la conjugación y mencionada en esta cita bíblica, en el original hebreo, de los escritos encontrados en el Mar Muerto, es una referencia de que muy probablemente se iba a encontrar una combinación de ambas cosas en los tiempos del fin. En otras palabras, muy probablemente el enemigo iba a mezclar a su gente de la maldad dentro del pueblo de Dios, refiriéndose a la misma iglesia. Esto es mesiánico. Esto dice, habrá una maldad, pero habrá una desunión. Se tratarán de unir. El enemigo tratará de adentrarse a la iglesia, pero habrá una desunión. Y esto es, en la mayoría de las veces, interpretado que la desunión o la división entre la mujer y la simiente de la mujer, de los hombres y de la justicia, y la desunión con los hijos del enemigo será dividido por una persona, esto es Cristo Jesús. Es allí donde este Martín Lutero interpreta y dice que es una profecía de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en los originales del arameo precisamente da una división exacta, que habrá una persona que dividiría. El significado de la palabra y en el original hebreo muestra claramente que alguien dividirá la palabra o dividirá a las dos simientes, y esto es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos pensar que el hebreo de Génesis 3:15 son así meramente normales de traducir. Yéndose al original, nos damos cuenta que las traducciones de este texto confirman la idea de una influencia colectiva. Todo, tanto singular como plural, refiriéndose solamente a que, mis hermanos y amigos, reafirma la venida del Hijo de Dios para hacer la diferencia entre la justicia y la injusticia. Para cuando Cristo vino la primera vez, si tú recuerdas, había una unión entre el mal y el bien. El enemigo se había adentrado tanto a la iglesia cristiana que, si tú recuerdas, mi amigo, mi hermano, ellos, los fariseos y escribas habían puesto una carga muy fuerte sobre los israelitas, que supuestamente era el pueblo de Dios. Y allí ya no podían ver el verdadero amor de Dios, sino una carga que era difícil de llevar. Es por ello que cuando dice la conjunción y pondré enemistad, una división, es referente a que vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Una referencia que muy probablemente Adán y Eva lo habían entendido en aquella época, inicios de la creación de Dios. Es por eso que los arameos o los griegos o la época moderna ya tratan de identificar esto. ¿Y por qué dice ya cuando se interpreta esto, por qué dice que esto es posible? Bueno, simple y sencillamente, que cuando Martín Lutero tradujo esta parte de la Biblia e interpretó que es referente a Cristo, no solo porque él dijo, es que me gusta y así se va a hacer y porque yo interpreto así. No, mis amigos y hermanos, resulta que el griego, en la Septuaginta que fue traducida, que tradujo a través del Historia Universal para mantener la Biblia activa, para que, digamos, la Biblia se mantuviera hasta la época de actual, un grupo de monjes llamados la Septuaginta estuvieron escribiendo y transcribiendo la Biblia hasta que llegara a nuestros días, hasta que estuvieran en esos pergaminos. Esa Septuaginta tienen o hay indicios que ellos refieren esta cita bíblica para la venida de la primera vez de Cristo Jesús. Ellos apoyan esta misma versión. Una creencia dentro del grupo de la Septuaginta dicen que Génesis 3:15 es referencia de la primera venida de Cristo. No hay algo concreto que realmente así sea, pero lo que sí debemos de recordar, mis amigos y hermanos, es que si estos dos hombres interpretaron estas situaciones, tanto Martín Lutero como un indicio de la Septuaginta, que fueron los que tradujeron la Biblia a través de los miles de años en la historia de la humanidad, es que es muy probable que sea cierto. Y al traducirlos también directamente del arameo, nos indica que muy probablemente así fue. ¿Cómo entenderlo? Bueno, en conclusión, Hay mucha base, mis hermanos, tanto gramática como sintáctica, como textual, como estructural y también escrita a través de la historia universal, que nos refiere que Génesis 3.15 es una profecía de la venida por primera vez del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Aunque es un breve periodo, pero temprano, al inicio de la historia de la humanidad, esto, mis amigos, nos dicen que Cristo iba a venir por primera vez y construye todos los textos mesiánicos acerca de Cristo a través de toda la Biblia. En este momento no podemos ahondar parte por parte acerca de cada detalle de esta cita por el cuestión de tiempo que tenemos, pero sí es bueno que a grandes rasgos comprendamos que tienen un apoyo histórico, geográfico y también, mis amigos, arqueológico y también gramatical, entre muchas otras cosas, de que la profecía del Mesías o la mencionada en esta cita bíblica de 3.15 es un apoyo real de la primera venida de Cristo Jesús. Hay muchas pruebas que así lo dice. Por eso debemos de saber que ya desde el principio de la creación se estaba prometiendo la salvación de la humanidad a través del Hijo de Dios. Si la Biblia, la misma Biblia, es su propia intérprete, entonces de Génesis 3.15 es una profecía mesiánica y así debemos de verla. Vamos a irnos rápidamente a un corte musical. Bueno, vamos a ir a esta segunda parte del programa, ya que tenemos el tiempo rápidamente y es una cita bíblica muy corta, una explicación muy corta acerca de esto. Por eso optamos por tomar parte de este programa para dar esta segunda parte, lo que es Génesis 4:17. Así es, queridos amigos, vamos a irnos a Génesis 4:17, allá donde dice: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Así dice Génesis 4:17. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La mención de la mujer de Caín pareciera crear un problema, mis amigos. ¿De dónde aparece ella repentinamente si supuestamente no había ninguna mujer? Los primeros habitantes de la tierra fue Adán y Eva, ellos mismos. Obviamente no tuvieron ellos otra opción que casarse con sus propios hermanos y hermanas, ¿no crees? Los que venían, los descendientes de ellos, eran hermanos. ¿Y cómo iban a procrear la tierra si no se supone que tenían entre ellos familia? Esto era normal, casarse entre propias familias. Y podemos pensar que no tanto, hermanos. Recuerda que los primeros hombres de esta tierra vivían casi 500 años, 1000 años vivió casi Adán, Eva también estaba cerca de los 700 años, 800 años. Así que se desarrollaron por mucho tiempo. Y ya que llegaron a cierta edad, obviamente nacieron primos de otros primos, de otros primos. En algún momento, como bien lo dice esta interpretación, es muy probable que los hijos de Adán y Eva se casaron entre los mismos hermanos al principio para poder procrear a los primeros hijos entre ellos mismos. Esta costumbre, mis amigos, hace sugerir entonces que la cuestión de Dios, la cuestión de si Dios se propuso originalmente el incesto como la manera en que los seres humanos habían de cumplir con su instrucción de fructificar y multiplicar la tierra, era real. No, mis amigos, no, mis hermanos. Pero sí, en un principio tenía que hacerse así. Si no, ¿cómo se iban a procrear? Podemos llegar a pensar que entre ellos pues pasaron muchos personajes, pero al fin y al cabo tuvieron que hacerlo de esa manera. Adán y Eva entonces, por cierto, tuvieron otros hijos e hijas, dice Génesis 5:4, con las cuales Caín y Abel debieron de haberse casado. Tal práctica era inevitable en esta segunda generación de los seres humanos. En la tercera generación ya los matrimonios pudo haberse tomado un lugar entre primos y hermanos, entre primos y hermanos. Ya no solamente entre hermanos y hermanos, recordemos que eso era a veces un poco complicado, pero en el inicio sí debió de haber sido. Pero ya en la segunda generación ya debió de haber sido entre primos y hermanos. Y en la tercera, ya cuarta generación, probablemente entre primos segundos y así, hasta que entonces se multiplicó la tierra. Dado que Adán y Eva salieron perfectos entre las manos de Dios, de su creador, el peligro de defectos genéticos debido a ser familiares en esta etapa de la historia probablemente no existía, mis hermanos, porque acababa de entrar el pecado a este mundo. Y como decíamos, eran seres perfectos. En la primera generación no había ningún problema entre que se casaran como hermanos. Podemos llegar a pensar que Adán y Eva eran hermanos, ya que nacieron los dos en el huerto del Edén, creados de la mano directa de nuestro Señor Jesús. Así que de nuestro Señor Dios, el creador del universo. Entonces, de alguna manera, mis queridos amigos, es probable que cuando iniciaron la primera creación, los primeros matrimonios entre hermanos, no había ningún problema, ya que eran perfectos. Aún a un largo tiempo después del diluvio, también, mis amigos, encontramos que Abraham se casó con su media hermana. Aún ya habiendo pasado muchos miles de años, ellos eran medios hermanos y se casaron, Abraham y Sara. Durante la peregrinación de los hijos de Israel en Egipto, era común en la familia real egipcia que se realizaran matrimonios entre los mismos hermanos. En la comunidad egipcia, entre los reyes, por así decirlo, entre los faraones, era normal que se casaran entre hermanos, así lo hacían en Egipto. Por ejemplo, en tiempos de Moisés, durante la 18ª dinastía de Egipto, Hersheptup se casó con su medio hermano Tutmosis II. Allí hay un indicio directo en la historia universal, en la arqueología, donde ellos eran hermanos y se casaron, estos dos, Hatshepsut y Tutmosis II. Nombres extraños y raros, difíciles de pronunciar. Pero así, mis amigos, en la 18ª dinastía de Egipto. Entre los israelitas también encontramos que el padre de Moisés, Amram, se casó con su tía joven. Estaba joven, si no, no, quién sabe si se hubieran casado, pero sí, se casó con su tía joven Jocabed, hermana de su padre. Y es así como nació Moisés, familiares cercanos. Tales matrimonios eran considerados en forma muy diferente en las antiguas culturas a la época actual. Sin embargo, llegamos a ver que Dios llamó a Israel a salir de Egipto y la apartó como una santa nación sacerdotal, la cual supuestamente iba dirigida a dirigir al pueblo de Dios. Esta gente, mis amigos y hermanos, había decidido entonces ellos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que como gente sacerdotal del Dios Altísimo, se iban a casar entre familias, prácticas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si todas estas prácticas, como lo vemos, era normal casarse entre familias, entre personajes cercanos, entre ellos mismos, para, por así decirlo, mantener la misma sangre de la familia, el mismo linaje, sabía este tipo de matrimonios. Entonces, ¿qué sucedió? Es lógico pensar que a través de los miles de años que vivieron ellos, porque digo, mil años, cada uno, Adán y Eva, casi llegaban a los 700, 800, 900 y tantos llegó Adán, todos sus hijos se procrearon y se multiplicaron. Y allí, mis amigos, hermanos, probablemente alguna hermana de Caín llegó hasta donde él se encontraba y fue así como él pudo haberse casado. Es muy probable que Caín tenía ya alrededor de unos 300, 400 años, mientras que con la que se casó tenía unos 200, 100 años. Era una hija de los hijos de Abel. No, de Abel no, porque había muerto. Digo, de Seth, la descendencia de Caín, de Adán y Eva. Como tuvieron hijos e hijas después de Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, es muy probable que un descendiente de allí se casó con Caín para poder entonces multiplicarse en esta tierra. Es allí donde podemos decir que encontró, porque la cita bíblica no dice exactamente cuánto tiempo transcurrió entre una y otra cosa, pero sí dice que sucedió. Él tuvo esposa. Por conclusión, entonces, si bien en el principio de la historia humana, el matrimonio entre parientes cercanos era una necesidad, para el tiempo en que Israel se constituyó como una nación, probablemente tuvieron relaciones entre parientes cercanos. Y fueron entonces de allí fue la diferencia donde decidieron que deberían de matrimoniarse entre ellos. Allí llegamos a la conclusión de que si existía matrimonios entre familiares, es muy probable que Caín también haya tenido esta situación. Es por eso que llegamos entonces a esta conclusión. Caín se casó con una media hermana o una hermana o una sobrina, muy probablemente, como fue en el caso de los padres de Moisés, que sus padres el primo se casó con la tía, la hermana de su hermano, por así decirlo, la hija de su hermano, el primo con el tío. Y así fue como entonces mis amigos y hermanos, muy probablemente Caín en la época antigua pudo haber obtenido familia, casándose entre los mismos familiares. Esto no indica que debemos de hacer lo mismo, sino a través de los tiempos las cosas cambian y Dios ha creado cosas perfectas para el bien del ser humano. Ahora es dañino, ya que la genética ha sumado muchas otras cosas y nos ha llevado a la conclusión de que casarse entre familiares puede tener rasgos biológicos que pueden perjudicar a la humanidad. Pero en aquel entonces la raza era perfecta y ellos lo podrían hacer. En la actualidad ya no. Es por eso que llegamos a la conclusión rápidamente de esta cita bíblica, porque no tenía más que recordar y reafirmar lo que pasó o cómo Caín obtuvo esposa en aquella época, inicios de la creación divina. Vamos a irnos entonces a un canto y en medio de este canto que escucharemos, haremos entonces la oración final. Llévame a tu presencia, llévame a tu presencia, llévame a tu presencia, a conocerte, pues en ti está la vida. pues en ti está la vida. Sí, en ti está la vida. Quiero tenerte. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde huiré? Solo en tu presencia, oh Dios. Dios bendito que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, rápidamente vimos rasgos acerca de lo que dice tu bendita palabra, de cómo comenzó la humanidad, cómo se desarrolló, cómo vieron grandes cosas, Señor, a través del comienzo de todo. Por ello, Señor, te agradecemos porque abras nuestra mente para poder platicar entre hermanos y amigos acerca de cómo inició todo y no tener dudas, sino al contrario, reafirmar nuestra fe de que tú eres nuestro único Dios verdadero, al que mereces la honra y la gloria. Merecemos alabar por siempre. Ya viene nuestra hermanita Lili. Te rogamos una bendición para ella, para que, Señor, ella pueda dar lo que tú tienes en su corazón. Bendice a cada uno de los oyentes que estén preparados para escuchar este mensaje y de alguna manera, Señor, sientan que tú los amas y que tú estás con ellos. Cuida a cada uno de los oyentes que están en esta mañana y también de los que nos escuchan a través de diferentes reproductores y también del TuneIn Radio. Gracias, Señor, por acompañarnos y por amarnos. Te agradecemos en tu bendito y grandioso nombre, Padre. Amén.